La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora Evangelina Mengar de la Fundación INECO para hablar, porque el día 12 de mayo pasado fue el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Por eso queremos hablar con la doctora Mengar para que nos diga por qué se celebra o se conmemora este Día Mundial de la Fibromialgia y qué es esta enfermedad. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, en principio le agradezco por esta invitación, porque, bueno, justamente la idea de conmemorar este día no necesariamente es para festejarlo, pero sí para concientizar. La idea es concientizar de que este cuadro existe, de aprender a diagnosticar, porque es primordial para el pronóstico diagnosticarlo a tiempo, para que personas sepan a ver si ellas las padecen, o familiares, o inclusive profesionales que todavía no saben reconocerlo, ¿no? Y esto sin querer puede hacer de no llegar al diagnóstico a tiempo y la persona queda con algunas dificultades o incapacidad que responden, ¿no?, a esta enfermedad, a este cuadro. Le decía que algunos datos dicen que esta enfermedad afecta entre el 0,7 y el 2% de la población mundial. Es un alto número, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, las estadísticas pueden ir variando un poquito. En Estados Unidos entre 4 y el 7% de la población. Nosotros no tenemos una estadística propia acá en Argentina, pero es bastante alta, es una de las principales motivos de consulta dentro de la atención primaria, ¿no? Lo que tiene que ver con dolor, la tercera causa de consulta de dolor crónico, la fibromialgia. El tema es que hay que saber de qué se trata, que por ahí los tratamientos no son similares a los otros, ¿no? La fibromialgia se caracteriza por una enfermedad reumatológica en particular, está codificada dentro de las enfermedades reumáticas. De ahí la importancia también de hacer una consulta inicialmente con un reumatólogo, no solo para diagnosticar la fibromialgia, pero también para descartar otras patologías que pueden estar asociadas o agravar el cuadro. De ahí el tratamiento lo puede seguir el reumatólogo, como lo puede seguir el médico clínico, un neurólogo o inclusive un psiquiatra. Yo soy médica psiquiatra. Se trata, como decíamos, ¿no?, de un dolor crónico generalizado. El origen de la enfermedad, de igual manera, tiene que ver con una desregulación y en algún momento de la vida empieza a haber una interpretación y una amplificación de dolor a nivel del sistema nervioso central y periférico. Empieza a haber desregulaciones. Se llama la sensibilización central, ¿no? Es decir, a partir de estímulo, de la repetición de estímulos dolorosos y no dolorosos, empieza a haber una afectación local y central que amplifica la interpretación dolorosa. Esto está estudiado, ya se ve a través de resonancias magnéticas funcionales cómo empieza a haber estas alteraciones neurológicas, ¿no? Hay un montón de otros estudios donde se está buscando, ¿no?, la etiología de dónde viene para poder tratarla y hacer el diagnóstico precoz. Se sabe que hay alteraciones en sustancias como en el líquido cefalorraquídeo, una disminución de la sustancia P, una disminución de la serotonina, del triptófano, entre otras cosas. Dentro de los síntomas para diagnosticar la fibromialgia, aparte del dolor que empieza a doler algunas partes, primero zona lumbar, cervical, el brazo, otro día duele la pierna, no es que el dolor empieza de un día para el otro que duele todo, empieza a haber distintas partes del cuerpo que empiezan a doler. Y leí acá también que se dice que el frío, las infecciones, el estrés, la falta de sueño también suelen empeorar este dolor, es como que la gente se empieza a sentir peor, ¿no? ¿Cómo? Que el frío, las infecciones, el estrés o la falta de sueño también empeoran estos dolores. Exacto. Exacto. Bueno, justamente eso es lo que yo les suelo decir a mis pacientes, ¿no? Empezamos como, tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que es una enfermedad que no se cura, pero no significa que tengo que padecer de dolor y de incapacidad por el resto de mi vida. No. Justamente hay dos motivos que pueden provocar el disparador del dolor. Uno son los cambios climáticos, mucho frío, mucho calor, mucha humedad puede disparar este dolor. Obviamente ese día puedo hacer cosas para mitigar el dolor, pero no voy a poder cambiar el cambio climático. y las situaciones de estrés. Esto también se correlaciona, porque no hay solo una hipersensibilidad en el sistema nervioso central, hay una hipersensibilidad emocional. Las personas con fibromialgia son personas sensibles. ¿Qué significa esto? Tienden sin querer a no saber qué decir, que no, tienden a aguantar. Por eso también a veces el diagnóstico es tardío, tarda entre 5 y 8 años hacer el diagnóstico. A veces no es solo culpa de los profesionales que no hacen el diagnóstico, también es característico del paciente de estar aguantando dolor por mucho tiempo, hasta que no dan más, hasta que realmente llega un punto en que duele todo el cuerpo. Sí, y también otro de los síntomas es el agotamiento y el cansancio físico, ¿no? La fatiga. Por supuesto, bueno, justamente otro de los síntomas que tiene que ver con la fibromialgia es la fatiga crónica, bueno, es un síndrome asociado, y la rigidez matutina, porque de ahí esto es algo que bueno, el paciente tiene que saber de qué se trata. ¿De qué se trata? Porque para vencer al enemigo hay que conocerlo, ¿no? Esto de la amplificación dolorosa no lo vamos a poder modificar, pero otra de las causas tiene que ver con que habría una disminución o una dificultad en la oxigenación del músculo. Entonces, con una acumulación de ácido láctico. Entonces, esto es importante saber, porque el paciente que tiene dolor tiende a quedarse quieto, que es lógico, ¿no? Si me duele, me quedo quieto para que me duela menos. Sí. Pero en la fibromialgia es todo lo contrario. Cuanto más quieta nos quedamos, más va a doler. Sí. De ahí la rigidez matutina como síntoma. El momento donde más quieta estamos generalmente es dormir. Cuando dormimos estamos quietos. Entonces la persona se levanta con dificultad para levantarse. Tiene que ver con como la sensación de no poder mover las articulaciones, y a la vez es como que el músculo no responde a mi orden de moverse, ¿no? De ahí viene la fatiga. No es solo el cansancio de no descansar bien, sino la fatiga crónica tiene que ver con esto. Y quiero movilizarme, pero el cuerpo y el músculo no responde. Pero esto es por la falta de oxigenación. De ahí es que una de mis principales indicaciones con respecto al tratamiento es, ni bien se levanta la persona, tiene que ducharse con agua tibia y bajo la ducha estirarse. Uno de los pilares del tratamiento tiene que ver con el stretching, con el estirarse, aprender a respirar bien. Entonces, bajo la ducha, estirarse y respirar. Y pasar con alguna esponja o algo por todo el cuerpo. La cabeza, el cuello, las piernas, los brazos, la espalda, todo el cuerpo, estirar y oxigenar. Esto va a reactivar, porque para la rigidez matutina o la fatiga no hay... Bueno, para en general la fibromialgia, no es que la medicación va a corregir todo el cuadro, que por eso es importante concientizar de qué se trata y cómo tratarlo, porque también es lógico que cuando me pasa esto, voy al médico y quiero una solución inmediata, y muchas veces me apoyo en el tratamiento farmacológico. Claro, los remedios, te iba a decir eso. El tratamiento farmacológico es una de las cuatro patas del tratamiento. Inclusive se sabe, mediante estudios, que cuanto más medicación hay en la fibromialgia, peor pronóstico es. Es decir, cuanto menos medicación usamos, mejor voy a estar. Sí, esto sí. Es importante porque la paciente busca un medicamento, pero no pasa por ahí el tratamiento fundamental. Muchas veces se usa medicación, pero inclusive se intenta a largo plazo, se intenta retirarla y sostenerse con a otros tratamientos. Que uno tiene que ver con esto, el estiramiento, la respiración, el estiramiento tiene que estar en todo momento, depende también la actividad del paciente. Muchas pacientes con fibromialgia dicen que luego del día que empecé y arranqué mis actividades, después no me duele, pero porque empezaste a movilizarte y a respirar. Entonces, por eso, antes de que te tarde tanto, lo primero que hay que hacer es ducharse y estirarse. Después, si mi actividad es sedentaria, si yo soy oficinista, estoy enfrente de la computadora, cada hora me tengo que levantar, estirar y oxigenar. Ahora, esto por eso tiene que ser, llega a un punto de tiene que ser un hábito en mi vida. Otro pilar importante es la terapia cognitivo-conductual. Tengo que ir a terapia por esta razón. Sí, sí, sí. Uno tengo que asumir la enfermedad. O sea, una cosa es decirlo, otra cosa es realmente aceptarlo, pero con un pensamiento asertivo y realista, no catastrofista. No decir, bueno, a esto ya me afecta para toda mi vida, voy a estar incapaz, no hay cosas que no voy a poder hacer. No, no es así. Porque a veces la enfermedad tiende a provocar una incapacidad, pero no por la enfermedad en sí, por la actitud que yo asumo de la enfermedad. Si a mí me duele y yo me quedo en la cama y no me muevo por un mes, por dos meses o tres meses, por supuesto que voy a estar con una incapacidad. Si yo no muevo un músculo tres meses o un mes, se atrofia, pero no por culpa de la fibromialgia, por la actitud que yo asumí frente a eso. Si yo hago lo que tengo que hacer de movilizarme, obviamente atendiendo todo, si estoy con un cuadro depresivo asociado, que esto es muy común, la comorbilidad, a veces es como no se sabe qué vino primero, no el huevo o la gallina, la depresión y provoca el dolor, o el dolor crónico que lleva a la depresión, que pueden pasar las dos cosas. Hay que tratar la depresión, que viene asociado al dolor. La terapia me tiene que ayudar a mí a asumir la enfermedad y así aprender a manejar las situaciones de estrés que habíamos hablado, seguro de los puntos que puede provocar el pico del dolor. Y justamente sean en personas vulnerables, porque la personalidad de la persona con fibromialgia es sensible y tiende a hacerse cargo y no sabe decir que no, no conoce el límite de su cuerpo. Entonces la terapia me tiene que ir ayudando a manejar las situaciones de estrés, a saber poner ese límite a nivel físico y a nivel emocional. Perfecto. Eso también, la actividad física aeróbica es fundamental para este tipo de tratamiento. Uno se tiene que mover todos los días, pero buscar la actividad física que más me sirva a mí. Puede ser caminata, puede ser danza terapia. Lo que más se recomienda también es el aquagym. No en sí natación, pero sí el aquagym, porque es una actividad física que yo puedo controlar la energía o la fuerza que hago. Obviamente no actividades de alto impacto, por lo menos no inicialmente. También depende en qué momento uno empieza el tratamiento, ¿no? Si es algo diagnosticado hace 3 años o diagnosticado hace 10 años, cómo está impactando en mi vida, porque entonces tengo que hacer un tratamiento de rehabilitación para que esté físicamente apta después para poder continuar con estas actividades. Perfecto, doctora Evangelina Melgar, la verdad que muy claros sus conceptos, se ve que además se dedica mucho tiempo a esto, y bueno, y ha ayudado sobre todo mucha gente y va a ayudar también con sus palabras a mucha gente. Para quien esté escuchando o quiera más información, después lo podemos poner en contacto con la doctora Evangelina Melgar para que también lo pueda asesorar. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en nuestro programa y muy importante toda la información que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, me alegro que haya servido. Muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.